Ven, te dije sobre ese hombre. Y también me dio un coche para utilizarlo mientras que está trabajando en el mío.